Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en la ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. De marzo de 1984, la banda alemana Nena llega al número uno en el Reino Unido con la canción 99 Red Balloons, donde permanece 3 semanas. La canción fue grabada originalmente en alemán bajo el nombre de 99 Love Balloons y luego fue regrabada en inglés. 99 Red Balloons fue escrita por un miembro de la banda después de ver cómo se lanzaban globos en Berlín Occidental. Ambas versiones advertían sobre los peligros de la Guerra Fría. Fue el único éxito de Nena considerado como un One Hit Wonder. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. Cotrafa es cooperar, Cotrafa es transformar, Cotrafa es facilitar. En Cotrafa ahorras y tienes crédito fácil, porque estamos cada vez más cerca para que realices tus sueños. Cooperar, transformar, Cotrafa es eso y mucho más. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Hola, yo soy Carlos Alberto Ríos. Permíteme acompañarte en tu regreso a casa. Hoy a las 5 de la tarde abro la mejor cápsula de los clásicos. Con ellos y sus historias haré que ese regreso sea más agradable. La cápsula de la ochentera. Todos los días de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. HJTO. La ochentera 91.9 MHz en estéreo es Todelar. Todelar. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we made on a hot summer night. 'Cause when a lonely, lovely walks by, then you can see her look in her eyes. Okay. Hot in the city tonight. Buenos días a todos los ejecutivos de Todelar Estéreo. A los de Todelar, no, mentiras. Si quieren seguirnos en Instagram, arroba la ochentera 91.9 de Todelar, lunes 3 de marzo. Ahora voy a ver qué es lo del mundial que me tiene, porque me dicen que sí, Uruguay fue campeón en el mundial, en el primer mundial de fútbol de 1933, y ya me entró una duda metódica, como dicen. 1983 fallece Edgar, que fue el creador de Tintín, de las tiras cómicas de Tintín. Tintín es muy bueno y ya viene la segunda película de Tintín. A ver, personalidades que nacieron una fecha como hoy. Hoy está de cumpleaños Alejandra Azcárate. Alejandra hace un muy buen stand-up comedy, un humor muy negro pero muy inteligente, el de Alejandra. Hoy está de cumpleaños. En una fecha como hoy nació Germán Castro Caicedo, qué buen escritor. Había nacido en 1940. Y estaría de cumpleaños Jane Montgomery. Si vieron Viaje a las Estrellas, él hacía el papel de Scotty. Había nacido en 1920, en una fecha como hoy. Y en una fecha como hoy nos contó Johnny Muñoz hace un momentico que Nena era número uno en Inglaterra. Entonces vamos a escuchar la canción de Nena, número uno en una fecha como hoy en Inglaterra. Set them free at the break of dawn. Till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. We'll be right back. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Gabriel con Sledgehammer. Álvaro Velasco, uno de los principales pesistas de todos los tiempos de Colombia, está de cumpleaños. Y en una fecha como hoy nació Rodrigo Londoño Pasos, uno grande de la vida deportiva, locutor y comentarista, nació en 1941. Hoy está de cumpleaños Cachorro López. Cachorro nació en el 76. 6, fue el productor de SAS y de Miguel Mateos. Hablando de Miguel Mateos, gracias por la invitación que nos hicieron la semana anterior a ver a Miguel Mateos. Qué buen concierto hubo en Centauro de Miguel Mateos. Gracias a todos los productores, al mismo Miguel Mateos, por estar en la ciudad de Medellín. Fue un evento muy bueno. Miguel Mateos parecía de 30 años. Tiene 70 y pico, pero parecía de 30. Qué buen concierto se hizo. Freddy me dice que el muñeco que más recuerda es el del Topo Gillo y una patrulla de pilas. Nelson Vázquez me dice que una tractomula que él mismo fabricó, que todavía la tiene. Y Gabriel Jaime me dice que recuerda de los juguetes unas pistolas y unos rifles de juguete que tenía. Hoy estamos hablando de esos juguetes porque hoy es el Día Mundial de las Muñecas, pero las muñecas de juguete. Esa fecha arrancó en el Japón y se ha regado a todo el mundo. Hoy es 3 de marzo. Hoy es el Día de la Vida Silvestre o Día de la Audición, de los Defectos Congénicos, Día de los Escritores. A todos los escritores, hombre, que sacan su lápiz y su papel para escribir. A todos los que han hecho parte de la historia de Colombia, de los grandes escritores y en el mundo, un abrazo muy especial. En una fecha como hoy entraba a listas norteamericanas un cantante llamado Billy Rankin. Era el año de 1981, el 3 de marzo, y entraba a listas con una canción llamada Nena Regresa, Baby Come Back, con Billy Rankin. ¿Dónde escuchan esta canción? Solo aquí, en la ochentera 91.9 de Todelar. Ochentera 91.9. Prince, 1999. En la mañana son las 9:24 minutos. Les acompaña Mauricio Pérez aquí en la ochentera 91.9. En una fecha como hoy se estrenó la película Ultravioleta con Mila Jovovich en el 2006. Hoy está de cumpleaños Sandro, el vocalista de La Voz de Colombia, el presentador de La Voz de Colombia. Déjenme mandar un saludo muy especial a Sandro, el de La Voz de Colombia. Son las 9 de la mañana, 25 minutos. Ya llegó el tintico, el segundo tintico de la mañana. Por aquí me escribe Jesús Antonio Ríos. Me dice que recuerda el juguete, un carro modelo Ford 32 y también un Tonka Huaca. Esos Tonka no se acababan, eso se les daba duro toda la vida, esos Tonka amarillos hermosos. Néstor me dice que una pistica de carro. Oiga, mire la historia de Néstor. Dice que el niño Dios le trajo una pista de carros y que ese día la armaron en el garaje y que abrieron la puerta del garaje para que los amiguitos todos jugaran en la pista de carros que le acababan de traer de regalo. Gabriel Hurtado me dice que recuerda los carros a control remoto, unas motos y unos juegos de Lego. José Alberto Ochoa me dice que sí, Uruguay fue el primer campeón mundial, pero tengo es dudas con la fecha de ese primer mundial de fútbol. Por lo último, Carlos Tavera me dice que el niño Dios le trajo un balón de puro cuero, que traían unas vejigas adentro y que había que inflarlos. Y que los carros también lo recuerda con mucho cariño. Hoy les estamos preguntando por esos juguetes que recuerdan de su infancia. Hora de escuchar más música. Aquí está Gene Steinman. Los sueños del rock and roll se convierten en realidad. Run away forever, but there's nothing wrong with getting ochentera 91.9. Los super amigos. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Bueno, me está preguntando cuál es el correo donde deben enviar las hojas de vida. El correo es hojasdevida@todelarmedellin.com. Les voy a repetir para las mujeres que están muy interesadas en acompañarnos a nosotros, porque eso va, básicamente vamos a hacer una compañía mutua. El correo es hojasdevida@todelarmedellin.com. Para ser parte del equipo de la ochentera 91.9 de Todelar. Lo voy a repetir por última vez. hojasdevida@todelarmedellin.com. Ese es el correo electrónico. Bueno, tengo un sentimiento. Es que me da como rabiecita alguna vez, pero ustedes me perdonarán. El viernes hicimos un especial en la última hora de las baladas traducidas de Bolívar. Y recibimos por ahí 250 correos o mensajes de WhatsApp felicitándonos y agradeciéndonos. Pero Carlos Sierra me dice que

Annie Lennox, No More I Love Yous, vocalista del grupo Eurythmics. 9:47 En una fecha como hoy, nació George Pullman. No sé si ese apellido le suena, ese Pullman. Pues sí, diseñador de buses. Fue el primero que instaló cama buses. Él había nacido en 1831, George Pullman. Hoy está de cumpleaños la cantante argentina Fabiana Cantilo. Fue vocalista de los Twist, nació en 1959, y estaría de cumpleaños Elenita Vargas. Nació en 1938, en una fecha como hoy. Son las 9:47, hoy está de cumpleaños Jennifer Warnes. Nació en Seattle, Washington, 1947, está cumpliendo 78 años. Su familia es de Athens, en California, pero ella nació en Seattle. A los 9 años grabó su primer disco. Pero más adulta se hizo cantante profesional y dos de sus canciones llegaron al número uno. Una con Bill Medley y la otra con Joe Cocker. Ya presentamos la primera y la segunda es con Bill Medley, llamada Pasé el mejor momento de mi vida, tema de película. Time of my life, no, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause so long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical. the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it. Ochentera 91.9. Señores, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo como todo. Déjeme agradecerle a todas las personas que nos escriben. No alcancé a leerle mensajes de Las Missouri, Juan Carlos Botero, Andrés Felipe Ortiz, Robin Rendón, Oscar me escribe por aquí Gustavo Arenas, Edgar Augusto Córdoba, Diego Guzmán, Willis López, Carlos, a todos ellos me voy comiéndome un chicle delicioso, masticando un chicle, deseándoles una mañana muy feliz. Nuestra invitación es para que se queden 24 horas con la emisora. Tenemos la mejor programación para ustedes. Búsquenos en Instagram como @la81.9. Vale la pena estar informados y allí tenemos la información todos los días. Me voy el día de hoy con Paul Young. Every time you go away, cada vez que te vas. Pero bueno, afortunadamente regreso. Mañana voy a estar aquí a las 7 en punto. Feliz mañana para todos. Chao. I can't go on singing the same.